tanto ansío ver a mí, Jesús. Cuánto anhelo oír su dulce voz. Cuando llegue al fin la redención, con ternura le preguntaré, ¿por qué tienes las manos heridas? ¿Por qué tienes heridos los pies? Son heridas con que fui herido en casa de amigos míos. Porque tienes las manos heridas, porque tienes heridos los pies, son heridas con que fui herido, porque te amé hasta el fin. ¿Qué dolor causé a mí, Jesús? Sufrimiento amargo en la cruz. De esa historia y de un amor sin par, no me cansaré de preguntar, ¿por qué tienes las manos heridas? ¿Por qué tienes heridos los pies? Son heridas con que fui herido en casa de amigos míos. Porque tienes las manos heridas, porque tienes heridos los pies, son heridas con que fui herido, porque te amé hasta el fin.